afuera de tu casa. No atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa. Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo. No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de malas. Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma. Levanta ya la cara y dímelo de frente aquí. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así. No atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa. Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo. No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de malas. Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma. Levanta ya la cara y dímelo de frente aquí. Si tú ya